Hola, sean todos bienvenidos a Estéreo Fútbol, un podcast de periodicidad semanal que trae las noticias más relevantes de los últimos 8 días del balompié mundial, acompañado del análisis de nuestros especialistas y de las crónicas de los protagonistas históricos del deporte más seguido en el universo. Todo esto acompañado y aderezado por la mejor música de todos los tiempos. Comenzamos. Porque es para él. ¡Gol! Río, Río, papá, es el gol de Río, narana, el gol lo hizo Río, narana, y lo hizo Río, narana, qué gol hizo Río. Na na na, la puso en el ángulo. Na na na, qué gol hizo Ferdinand. Na na na, gloria para el Manchester. Na na na, na na na na, Río. Este gol para el Chelsea. Este gol para el Chelsea lo hizo Drogba, lo hizo Drogba. Este gol para el Chelsea. Este gol para el Chelsea lo hizo Drogba, lo hizo Drogba, lo hizo el negro. Gol de Scholes, gol de Scholes, gol de Scholes, gol de Scholes, gol de Scholes. Colorado, ese es Post-Goals. Que hizo el gol para United. El gol lo hizo Paul Scholes. Y lo hizo para el United. Es el gol, es el gol de Scholes. Manchester 1, señor La Torre, 0 para el Liverpool. Hola, me llamo Kevin. I listen Estadio, Estadio Fútbol. Bien, seguimos en Estéreo Fútbol. Esta semana tuvimos la noticia en Colombia de la designación de nuestro país y de Argentina como las sedes conjuntas de la Copa América del año 2020. Se había estudiado la posibilidad de que Estados Unidos albergara el certamen, así como se hizo en el año 2016 con la Copa América Centenario. Sin embargo, después de un mes de discusiones, de debates, el señor Alejandro Domínguez, junto a los 10 países miembros de la Confederación Suramericana, confirmaron la designación de Colombia y de Argentina. El Consejo de la Conmebol decidió modificar el formato de disputa de la Copa América para su edición 2020. El certamen continental del próximo año se disputará en 2 grupos de 6 equipos con sedes en Argentina y Colombia, donde las selecciones serán agrupadas en zona sur y zona norte. La zona norte está conformada por las selecciones de Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, más una de las selecciones invitadas. Zona sur, las selecciones de Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y un invitado. Cada hexagonal clasificará a 4 equipos para la etapa final, integrada por los partidos de cuartos de final, semifinal y final. Este nuevo formato implica la disputa de nada menos y nada más que de 38 partidos, 12 más que en el formato actual. Como novedades, participarán 12 selecciones, destacando el regreso de México y Estados Unidos en lugar de Qatar y Japón. Por segundo verano consecutivo, los clubes se verán obligados a prestar a sus jugadores para disputar la Copa América. Toda esta serie de novedades y la sola designación de Colombia y Argentina han generado un amplio debate respecto de disputar un torneo continental en 2 países tan distantes geográficamente. Además de eso, mientras en Colombia estaremos en pleno verano, en Argentina estará en invierno. Sumado a esto, lo que decía hace un instante, 12 selecciones implican un total de 38 partidos, es decir, 12 partidos más que lo que se juega en la actualidad. Las discusiones se centran sobre todo en la distancia geográfica en los partidos que muchos serán de relleno porque no tendrán la calidad suficiente, pero sobre todo en algo muy cuestionable, y es que no se tiene certeza en este momento dónde se va a jugar la final. Para analizar estos detalles y otros que surjan en el camino, tenemos como siempre a Cristian Marrugo y a Antonio María Claret. Bienvenidos. Bienvenidos, compañero. ¿Cómo están? Hola, Euclides. Hola, Antonio. ¿Cómo están todos? Bueno, compañero, yo creo que esta Copa América va a traer más de un dolor de cabeza para la Conmebol, empezando por lo que decía el doctor Castro Vitola. La distancia realmente es abismal, así que va a haber bastantes costos de traslado. Va a traer varios gastos extras por desplazamiento. También va a haber problemas de el invierno y el verano. Pero el problema es que ya Colombia por lo menos tiene claro cuáles van a ser sus cuatro sedes principales. Argentina ha guardado totalmente hermetismo. Todavía no ha dicho qué estadio va a utilizar. Creo yo que serán los más importantes, de la Bombonera, el de Boca, el de Estudiantes de la Plata, que es un estadio bellísimo. Entonces, igual la repartición de grupos. Colombia le toca con Brasil, Argentina va a estar con Paraguay, con Chile, con Uruguay. Creo que no sé qué esperar de esta Copa América, porque todavía no hay como una organización definida de ni siquiera se sabe en cuál de los dos países se va a jugar la final. No se sabe todavía. Pero esperemos que el experimento resulte. Bueno, yo en cambio tengo que decir que no me gusta la designación de dos países para la organización de un evento tan importante y tan tradicional como la Copa América. Aplaudo sí que no se haya escogido a Estados Unidos como la sede, entre otras cosas porque no hace parte de la Conmebol, y sacar la Copa América del cono sur del continente me parece un contrasentido. Pero el hecho de poner dos países que además son los que más distantes desde el punto de vista geográfico podían estar. Porque si me dicen que van a coorganizar Uruguay y Argentina, está perfecto. Si me dicen que van a coorganizar Colombia con Ecuador, está perfecto. Colombia con Venezuela, está perfecto. Entendemos, digamos, por supuesto que tiene que ver un poco con el tema del programa pasado, que hoy en día Colombia y Argentina están unidos un poco por la ideología política. Pero esto no tiene por qué influenciar el tema del rendimiento y de la conveniencia del tema deportivo. Justamente veíamos inconveniencias en el tema del manejo político en el deporte porque puede afectar lo deportivo, valga la redundancia. Ya dijeron factores como que el vuelo más corto entre Colombia y Argentina dura 6 horas, un vuelo no menor, o sea, es un vuelo que cansa a cualquier persona y también a los deportistas de alto rendimiento, cosa que puede influir directamente en el tema del rendimiento de los futbolistas. Amén de eso, también se mencionó, y es un factor supremamente importante, el tema de que en Colombia no hay estaciones, sino solamente diferencias de altura, así que puede haber disparidades en el tema de rendimiento físico. Y si hablamos además de que en Colombia una de las sedes que se va a manejar es Barranquilla, con el nivel del mar y con el calor sofocante que hace, y Bogotá con 2.600 metros de altura y un frío, digamos, considerable, pero después se los van a llevar a los jugadores a Buenos Aires o a La Plata o lo que sea que se llame en el cono sur, donde va a haber una estación supremamente fría, creo que es totalmente inconveniente. Además de lejos, además de que la logística va a ser complicada, en realidad creo que esos factores pudieran mellar el rendimiento deportivo del torneo. Así es, compañero. Yo creo que los más perjudicados en este torneo van a ser los jugadores por el desgaste que van a tener. Pronto el negocio de la Conmebol entre Colombia y Argentina para ellos estará perfecto, pero en la parte deportiva el problema va a ser los jugadores con los traslados. Son unos traslados que realmente me parecen absurdos. En efecto, yo creo tengo un tío que se llama el buen tío Elías. El buen tío Elías tiene una particularidad y es que conspira muy bien. Y se imagina conspiraciones donde el resto no, y creo que ahí es descubre buenas conspiraciones. Muy probablemente que eso fue un negocio muy bien pensado por los empresarios, pero yo no creo que en el Cono Sur no exista un país que tenga un fútbol desarrollado que no sea capaz de desarrollar la Copa América solo. Colombia lo podía hacer, ya hizo un Mundial Sub-20 con todas las luces, con todos los ya hizo shows. Una Copa América en el año 2001, con las mismas 4 sedes y ahora en mejor condición de infraestructura, con lo cual no se entiende esta designación conjunta. Tú decías hace un momento algo que es interesante, y es, desde el punto de vista político, la sintonía ideológica que tienen los dos países, Colombia y Argentina. Además, aunque Macri tiene mayor recorrido ya en su cargo como primer mandatario de los argentinos, se encuentra en una dificultad en este momento a nivel de popularidad y económico. Bueno, Argentina ha sido, bueno, esto nos salimos un poco del deporte, lo diremos rápidamente. Argentina ha sido el modelo del Fondo Monetario Internacional, el modelo clásico de capitalismo y neoliberal, y ha sido el fracaso más absoluto. Se nos vende el miedo todo el tiempo a todos en Sudamérica y en el mundo del comunismo y el socialismo, pero la contracara, que es Argentina, ha sido el fracaso más estrepitoso. Pero bueno, volviendo al fútbol, tanto Duque, que es el presidente de Colombia, como Macri, que es el presidente de Argentina, tienen los peores índices de popularidad en sus respectivos países. Esta podría ser el circo del que siempre se habla, pan y circo para nuestras naciones. Sin embargo, centrándonos en lo deportivo, las distancias. Segundo, los partidos de relleno. ¿Ustedes se imaginan un partido que no tenga ninguna relevancia entre dos selecciones eliminadas, pero que tengan que jugar por el formato? Porque son dos grupos, dos grandes grupos, donde claramente se encuentra definido que la idea es que Argentina y Brasil lleguen a la gran final. ¿Ustedes creen que Brasil querrá jugar una final en Argentina o en Colombia? Dentro de lo poco que se conoce hasta ahora del formato, implica que algunas selecciones tendrían que jugar en Colombia, viajar hasta el Cono Sur más de 6 horas y regresar a Colombia, o viceversa, estar en Argentina, jugar en Colombia y regresar nuevamente a Argentina. Y lo más quizás vergonzoso de esta situación, no sabemos dónde va a ser la final. Yo no sé si ustedes, Antonio y Cristian, tienen alguna conciencia de un solo torneo continental donde desde el inicio no se tenga claridad dónde va a ser la final. Es decir, si ya de por sí los clubes grandes de Europa no quieren prestar a sus jugadores, ustedes se imaginan con estos recorridos que hay que hacer. En Europa se han llevado a cabo 3 Eurocopas conjuntas. La del año 2000 entre Bélgica y Países Bajos, o Bélgica y Holanda. La que se llevó a cabo posteriormente en el año 2008 entre Austria y Suiza. Y finalmente, o la más reciente, la de Polonia y Ucrania. Pero de ninguna manera son comparables las distancias entre Europa y nuestro continente. Bueno, tú dices que lo que hasta aquí parece, yo creo que de todas maneras, de aquí en adelante sigue pareciendo un esperpento. Es que no olvidemos, compañeros y amigos que nos escuchan, que ya hoy en día los fixtures, digamos los cronogramas de las ligas, son bastante apretados. La cantidad de partidos que se juegan por las distintas competencias están haciendo mella en el rendimiento físico de los jugadores. No es de gratis que grandes figuras llegan a los mundiales de fútbol reventados desde el punto de vista físico. Y hoy en día no es posible que el torneo que tiene más tradición, el torneo más añejo del fútbol organizado, digamos, sirva para un experimento de este tipo. Con la cantidad de partidos que van a llevar los jugadores, además con un torneo de la Copa América que se va a jugar en un año inmediatamente anterior, va a perder absolutamente toda credibilidad e interés este torneo. Entonces Colombia otra vez va a ser víctima de un torneo que va a tener poco interés por múltiples razones, pero esta vez creo yo con razones mucho más lógicas y mucho más justificables que la vez pasada. En realidad, hacerlo en dos países creo que fue totalmente desacertado. No era necesario, además, cualquiera de los dos países hubiera sido un buen anfitrión de toda la Copa América, y además de eso, el rendimiento deportivo creo que se va a ver seriamente afectado. Es más, creo que amarraron primero lo económico que lo deportivo, y lo deportivo aquí brilla por su ausencia, porque realmente parece que no se tuvo mucho en cuenta los desplazamientos, las concentraciones, el desgaste que van a tener los jugadores. Y lo de la final, estoy completamente seguro de que Argentina le va a ganar pulso a Colombia. Estoy completamente seguro. Si es por choques de poderes con la Conmebol, Argentina va a terminar ganando el pulso. Lo que pasa es que esta Copa América parece que fue planeada más por políticos que por personas del fútbol. O sea, me parece, así como decía el doctor Castro Vitola, parece que los intereses de políticos pueden más. Sabemos que hay que hacer cortina de humo, pero bueno, eso no tiene nada que ver con el tema deportivo. Entonces, esperemos, ya hay que esperar cómo va a salir este experimento. Lo que sí se puede asegurar es que los futbolistas van a sufrir mucho con este formato. Sobre todo eso de ir a Argentina a jugar un partido de octavos y después regresarse a Colombia a jugar unos cuartos de final y así hasta que la bolita caiga en el país que va a jugar la final. No podemos pasar por alto, además, Antonio, Cristian y oyentes, que Argentina no fue capaz de organizar una final de Copa Libertadores entre Boca y River. Tuvieron que hacerlo en España, una Copa Libertadores de América en España. Un contrasentido por donde se le mire. Pero bueno, hemos llegado a muy buenas conclusiones respecto a cuáles fueron las motivaciones de la Conmebol en esta oportunidad. Les cambio de tercio. Esta semana se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa con los siguientes resultados. Liverpool 2, Porto 0. Tottenham Hotspur 1, Manchester City 0. Al día siguiente, Ajax empató un gol con Juventus y Manchester United perdió de local en el Old Trafford frente a Barcelona. Mi pregunta en este momento a Cristian y Antonio es, ¿fueron los resultados esperados? ¿Le habrían apostado ustedes a Liverpool, a Tottenham, al empate entre Ajax y Juventus y a la victoria de Barcelona? Bueno, yo propongo que a tu pregunta la respondamos por partes. Cuando tú me preguntas a mí por el partido Tottenham-Manchester City, yo te tengo que decir que aun cuando el Tottenham era local, yo pensaba que el City iba a ganar ese partido. Entre otras cosas porque los partidos que preceden a este, entre ellos dos mismos, el City había sacado, digamos, la cara y había plantado siempre su jerarquía, sus nombres, sus individualidades por encima del Tottenham de Pochettino. Cuando miramos Liverpool-Porto, en cambio, sí tengo que decir que yo esperaba que ganaba el Liverpool. Es más, pensé que pudiera haber sido un partido un poco más amplio para el Liverpool. Sin embargo, ganó cómodo y era lo que se esperaba. En el tema del Manchester United-Barcelona, creo que lo habíamos tratado en un par de programas antes, cuando analizábamos las llaves. Barcelona, en efecto, cumplió con lo que se esperaba respecto de su jerarquía y del rendimiento que está teniendo Manchester United en esta temporada. Que si bien ha vuelto por sus fueros con la llegada de Ole Gunnar Solskjaer, de todas maneras ha sido un equipo bastante irregular desde su juego. De hecho, Barcelona lo superó bastante en bastantes tramos y las individualidades del Manchester City, digamos que brillaron por su ausencia. Ahora bien, la gran sorpresa, y digo yo grata sorpresa, ha sido el partido Ajax y Juventus. Y digo grata sorpresa aun cuando el Ajax de local a priori tendría que haber sacado un buen resultado para que pudiéramos, digamos, felicitarlo por el resultado. Pero sin embargo, viendo el partido, nosotros vimos otra vez un Ajax alegre, un Ajax atrevido, un Ajax ambicioso. Un Ajax que practica un poco aquella vieja teoría, poco practicada, del fútbol total de la época de la naranja mecánica, de la época de Johan Cruyff. Es una alegría volver a ver un equipo ambicioso, un equipo además de muchos niños que a pesar de todo le sacan a Juventus, que es un equipo con jugadores de jerarquía, con un técnico avesadísimo, y de todas maneras el Ajax sacó a flote un partido donde además creo que mereció la victoria porque tuvo varias oportunidades de gol y no solo eso, se lucían ante un rival todopoderoso. Entonces, cuando tú ves esa alegría, tú te acuerdas de los Ronaldinhos, tú te acuerdas de los Boban, tú te acuerdas de la gente talentosa. Es una alegría ver jugar a este Ajax. Yo sí quisiera, ya no desde las predicciones, desde el punto de vista técnico, táctico y ese tipo de cosas, que este tipo de fútbol se impusiera en el mundo, porque finalmente el fútbol no, es un espectáculo, es un show. Y esto es lo que queremos ver, el fútbol bonito, el fútbol espectáculo, el fútbol show. Entonces, lo de Ajax, si bien es una sorpresa, es una sorpresa totalmente agradable. Bueno, acá por lo menos el partido del Ajax con la Juventus, realmente el fútbol del Ajax es un fútbol bonito. Estos jóvenes practican un fútbol dinámico, alegre. Les falta un killer. Si el Ajax tuviera un 9 definidor, creo que ese equipo sería uno de los mejores de Europa. Pero perdóname, Antonio, el gol de Nerez es un gol de killer. Es un gol de un mano a mano en el área que define de una manera estupenda, además. Pero si te pones a ver, Ajax no tiene un goleador predominante que tienen otros equipos, por lo menos el Barcelona tiene a Luis Suárez, la Juventus tiene a Ronaldo. Entonces, pero creo que ese partido, si la Juventus no se pellizca en el Juventus Estadio, creo que puede pasar lo mismo que pasó contra Real Madrid. Porque Ajax demostró que es mucho más dinámico, mucho más rápido con el balón y mucho más preciso a la hora de llegar al área. La Juventus la vi un poco errática en parte del partido. Obviamente, tiene a Cristiano Ronaldo, la primera que cogió, gol. Pero si tú miras las ocasiones del Ajax, el Ajax llegó como 5 o 7 veces al área de la Juventus. Bueno, el Tottenham-Manchester City... la verdad es que este Manchester City, cuando llega a estas instancias, parece que se le van los poderes. Algo pasa, que ya no es ese Manchester arrollador que te crea 8, 9, 10, 12 ocasiones de gol. Y el Tottenham fue un equipo laborioso, le trabajó el balón, aprovechó su momento y pare de contar. Yo creo que en la vuelta, en los primeros 30 minutos, si el Manchester City no hace un gol, se le embolata los cuartos de final. Y Guardiola, yo siempre he dicho, él es un buen técnico, potencia jugadores, pero tanto en Bayern como en City, su plus, que era Messi, no lo tiene. Entonces creo que ahí le... Porque acá Guardiola fue capaz de convertir a un dilapidador como Sterling en un gran jugador, pero en esta oportunidad le falló. Y también tuvo un Hugo Lloris que tapó todas las posibilidades de gol, todas las opciones que tuvo en los pies cualquier jugador de Manchester City. Ya para finalizar, muchachos, quiero que cada uno de ustedes me dé los cuatro equipos clasificados a la semifinal. Voy a dar los míos. Barcelona, Manchester City, Juventus y Liverpool. Bueno, en la llave de donde está Manchester City con Tottenham y Juventus y Ajax, yo soy fiel seguidor de la Juventus, es mi equipo del alma, pero... Algo me dice que el Ajax se las trae y que estos peladitos allá van a ser desastre. Así que voy a ponerle la ficha al Ajax, pensando más en el trabajo de equipo que en los colores. Va a ser la semifinal de esa llave, va a ser Ajax-Tottenham, Liverpool-Barcelona. Bueno, yo coincido en algo, y es que en la llave en la que están jugando Ajax y Juventus, yo creo que, y voy a expresar más mi deseo que mi análisis, yo creo que el Ajax, con ese fútbol vistoso que está mostrando, va a prevalecer. La Juventus es un equipo que, si bien tiene a Cristiano Ronaldo, es un equipo que se queda por momentos sin ideas. Entonces, va a pasar el Ajax. Difiero, sí, en la llave del Manchester City-Tottenham, yo creo que de local el Manchester City se va a volcar y el City va a terminar superando la llave, a pesar de que el Tottenham pueda hacer un esquema, digamos, que trate de solucionar ese tema. Ojo, tiene una ventaja, que Harry Kane tiene una lesión que de pronto, y Delali tiene una fractura en una mano, entonces ya con esto... De acuerdo. Estamos, ya con estos dos jugadores creo que, por supuesto, que queda un poco debilitado el Tottenham. Estamos de acuerdo en que está debilitado, digamos, por esas ausencias, pero sin embargo yo creo que mano a mano los dos equipos, desde el punto de vista de lo técnico y desde el punto de vista de lo colectivo, Manchester City tiene un plus por encima del Tottenham. Ahora bien, en la otra llave sí coincido con ambos en que van a pasar Liverpool de manera más contundente, más clara, y Barcelona probablemente sufriendo algún tipo, digamos, de angustia, pero va a terminar superando la llave, creo yo, ante un Manchester United que viene bastante alicaído. Y ya para finalizar, esta semana Junior cayó 0-3 enfrentando al Verdão, al Palmeiras, en la Copa Libertadores, y se convirtió en uno de los pobres equipos que en toda la historia del torneo continental fue capaz de disputar 4 partidos sin marcar ni un solo gol, equiparando a equipos de Venezuela y de Perú de los años 80 y 85, y de Bolivia, me hace caer en cuenta Antonio, de los años 80, 85 y primeros años de la década del 2000. Cristian, como vocero e hincha del Junior de Barranquilla, y abonado además. Bueno, te tengo que decir que la actuación del Junior en este, en esta Copa Continental ha sido una total vergüenza. Por supuesto que los hinchas lo estamos sintiendo desde lo más profundo del alma, porque tú puedes estar no de acuerdo con la directiva, tú puedes estar no de acuerdo con los técnicos, tú puedes estar incluso no de acuerdo con los jugadores que están jugando en tu equipo, pero tu equipo pierde y tú lo sientes, tú lo resientes, a ti te duele. Ahora bien, yo no creo que el Junior tenga una plantilla que no esté a la altura de hacer un papel digno en Copa Libertadores. Lo que sí está claro, creo yo, es que el técnico no supo gestionar su recurso humano. Este técnico... Talento humano se dice ahora, compañero. Talento humano. Ya no es recurso humano, ahora es talento humano. Y de verdad que sí hay talento, porque lo hay. No podemos desconocer que Junior tiene una de las mejores plantillas de Colombia y una plantilla destacada a nivel de Sudamérica. No es la más cara, no es la mejor, ni nada de ese estilo. En los valores está que, por ejemplo, Palmeiras supera en presupuesto la del Junior de lejos, por ejemplo. Y es un ejemplo puntual porque Palmeiras lo superó dos veces en lo que va de la Copa Libertadores, además con mucha claridad. Pero sí creo que hubiera podido hacer un papel el Junior bastante más digno. Resucitó a San Lorenzo, que venía de capa caída. San Lorenzo, si no gana ese partido, el Junior todavía estuviera en la debacle de un montón de partidos sin conocer la victoria. Entonces yo sí creo que ahí la responsabilidad mayor, por supuesto que es una responsabilidad compartida, pero la responsabilidad mayor creo que es de la gestión del técnico Luis Fernando Suárez, que muchos decían que era... que por ser un técnico mundialista, digamos, tenía la capacidad de hacer un buen papel en el Junior. Pero resulta que si tú miras las estadísticas, Luis Fernando Suárez, a lo largo de toda su historia, con todos los equipos que ha disputado competencias de todos los tipos, no tiene un rendimiento, digamos, yo creo que no se acerca al 40%. Entonces, cuando tú quieres formar un equipo grande, tú no puedes traer un técnico que no sea técnico de equipo grande. Tiene que traer un técnico exitoso. Eso es una apuesta. Es una apuesta que el Junior tiene que hacer a futuro, no solo renovando plantillas, sino renovando sus políticas de contratación. Ahora bien, y ya me va a decir Toño, Antonio, no te preocupes, yo tampoco estoy de acuerdo con que vuelva Comesaña. Eso hay que superarlo. Comesaña tiene 70 y pico de años, es un anciano desde el punto de vista de lo laboral. Pero ya la clonación la pagaron, o sea. Ya eso está pago. Hay Comesaña como para 80 años más. Cálmate. Gracias, Antonio. Gracias. Yo tenía de todas maneras que sufrir mi cuota de bullying en el programa, porque los hinchas de Junior en este momento tenemos que sufrirla con estoicismo. Y así lo estoy haciendo, compañero. Muchísimas gracias. Gracias por perdernos el rato. Pero yo quiero hablar algo de Junior. No te despidas todavía. Bueno, lo que acabas de decir del técnico del Junior, no estoy de acuerdo. Porque el Junior sí tiene algo de talento humano para poder ganar partidos, pero no tiene lo que los hinchas de Barranquilla creen que tiene, que es jerarquía. Junior siempre le ha faltado jerarquía. Es más, por lo menos ya los jugadores sabían que estaban eliminados de la primera fase, tenían que jugar muchos partidos con dignidad. No lo hicieron. Lo jugaron con una... con una desidia, que ese partido contra Palmeiras de 3-0, hay muchos futbolistas de Junior, tú los ves jugando en campeonato de liga y no mostraron ni el 15% de lo que juegan en liga. O sea, ya jugaban, era como por el que se acabe el partido, me quiero ir para Barranquilla, me quiero ir para la esquina de viejo Pablo que me tiene dos cajas frías ya guardadas, vamos a darle. No, yo creo que el Junior... realmente necesita Comesaña. O sea, Cristian, yo sé que tú te molesta lo que yo digo, pero todavía, o sea, dime un técnico aparte de Comesaña que haga que Junior juegue bien y gane títulos. No pienses en el pibe Valderrama, porque entonces empieza a sacar billetes a 50.000 a los árbitros y eso también es un problema para el equipo. Como siempre, antes de irnos con la crónica, los despido, muchísimas gracias por hacer parte del podcast y están cordialmente invitados para la próxima semana. Gracias, doctor Euclides. La Copa América de 1991 se disputó en Chile entre el 6 y el 21 de julio. La 35ª edición del torneo contó con los mismos 10 participantes y el mismo formato que la edición anterior, disputada en Brasil. Concepción, Valparaíso, Viña del Mar y Santiago de Chile fueron las sedes de una Copa América que se dividió en dos grupos de 5 participantes. El grupo A estaba conformado por Chile, Argentina, Paraguay, Perú y Venezuela. Los anfitriones comenzaron con buen pie gracias al acierto goleador de Iván Zamorano y Rubio. Ambos marcaron en el triunfo por 2-0 ante Venezuela y en la siguiente victoria por 4-2 ante Perú. Su siguiente rival sería la selección argentina, que había comenzado el torneo derrotando por 3-0 a Venezuela gracias a 2 tantos de Batistuta. El delantero del albiceleste también decidió el partido ante los anfitriones con un gol en el minuto 81. El seleccionador Alfio Basile no pudo contar para esta Copa América con Diego Armando Maradona, pero conformó un gran equipo liderado por Oscar Ruggeri, Leonardo Rodríguez, Diego Simeone, Claudio Canilla y sobre todo Gabriel Omar Batistuta. Más tarde el albiceleste goleó por 4-1 a Paraguay y cerró la primera ronda con pleno de victorias tras imponerse 3-2 a la selección peruana. Chile y Paraguay se jugaron la segunda plaza del grupo en la última jornada. Los locales resolvieron el partido por la vía rápida y sometieron al equipo guaraní con un 4-0. Argentinos y chilenos se verían las caras en la liguilla final. Más igualado estuvo el grupo B, donde Brasil, Colombia, Uruguay y Ecuador se jugaron las 2 plazas para el cuadrangular hasta la última jornada. Los vigentes campeones comenzaron el torneo con dudas. Los brasileños sufrieron para ganar a Bolivia por 2-1, empataron a 1 ante Uruguay y se quedaron al borde de la eliminación tras perder 2-0 ante Colombia. Los goles de De Ávila e Iguarán dieron el liderato a la selección cafetera, que acabó primera de grupo pese a caer por la mínima en el último duelo ante Uruguay. Los charrúas estuvieron clasificados durante casi toda la tarde, pero acabaron eliminados tras el triunfo de Brasil ante Ecuador por 3-1. La canariña, eliminada hasta el minuto 89, se acabó clasificando por la diferencia de goles después de un gol agónico de Luis Enrique. La liguilla final por el título se disputó al completo en el Estadio Nacional de Santiago y comenzó con el clásico sudamericano entre argentinos y brasileños. Franco adelantó al albiceleste en el minuto 1, pero Branco empató poco después tras un gran tiro libre directo. Un encontronazo entre Mazinho y Canilla acabó con la expulsión de ambos. Franco volvió a marcar para Argentina antes del descanso y Batistuta anotó el tercero nada más empezar la segunda mitad. João Paulo recortó distancias para Brasil, pero Argentina se acabó llevando el triunfo por 3-2 en un partido muy violento que acabó con 5 expulsados. Canilla y Carlos Enrique por parte argentina y Mazinho, Marcio Santos y Careca por parte canariña. En el otro partido entre Chile y Colombia, Higuita detuvo en penalti a Zamorano e Iguarán adelantó a los cafeteros al borde del descanso. Zamorano se rehizo de su error y marcó el gol del empate a 1 con el que finalizó el partido. En la segunda jornada, la lluvia fue la protagonista encharcando el césped del Estadio Nacional. Brasil ganó por 2-0 a Colombia y siguió soñando con el título tras el empate a 0 entre Chile y Argentina. La canariña venció por el mismo resultado a Chile en la última jornada y metía presión a Argentina, que cerraba la Copa América necesitando la victoria ante Colombia. La selección albiceleste salió decidida por el triunfo y marcó el primer gol del partido a los 11 minutos con un gran cabezazo de Diego Pablo Simeone. Poco después, Leo Rodríguez conectó con Batistuta, que puso el 2-0 con un potente derechazo. Era el 6º gol del campeonato del atacante argentino, que acabó el torneo como máximo goleador por delante del chileno Iván Zamorano. En la segunda parte, Colombia buscó el marco defendido por Goicochea y recortó distancias con un gol de De Ávila 20 minutos del final. Los cafeteros lo siguieron intentando, pero el portero del albiceleste evitó el empate y Argentina ganaba la Copa América 32 años después. Soy José Manuel Martín y esto es Memorias del Fútbol.